punto de escuchar los pulsos horarios. En 10 segundos llegamos a las 5 de la tarde. Yo creo que más puntualidad que hoy, pues difícilmente la podremos lograr. Y ya saben vosotros que los jueves a esto de las 5 de la tarde, pues es cuando tenemos con nosotros a Julia Rodríguez del despacho Yucia y Asociados para, bueno, nuestra sana costumbre, nuestra buena costumbre de dedicarle un ratito a la información jurídica, al asesoramiento también, porque sabes que puedes participar, puedes ser partícipe planteando cuestiones, dudas o consultas, que Julia, pues si puede, las atiende durante el programa de hoy, si no, pues se quedan pendientes para la próxima semana. 607-488-775 es el número de teléfono al que te debes dirigir con la consulta que nos quieras hacer llegar. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora te van a escuchar, que es que no te escuchaban antes. Buenas tardes a todos, sí. No lo habíamos dado nosotros al botoncito. Mientras que Julia pues se termina de colocar, nosotros pues os vamos adelantando un poco la dinámica de este programa. Ya saben que arrancamos con ese test, podríamos decir, o diccionario que estamos conformando aquí en la tarde, donde cada semana conocemos dos términos del ámbito jurídico. Hoy, Julia, las letras no son muy allá, ¿no? Al menos la segunda de ellas, la P y la Q. Con la Q no habrá mucho término donde rascar, ¿no? ¿O sí hay? Bueno, pero yo lo he buscado. No me lo pongas muy difícil. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos con la P, doble P además, patria, potestad. Patria potestad, me coges en fuera de juego, como se suele decir, porque es verdad que es un término que he escuchado muchas veces y ahora mismo no caigo en nada, no te puedo decir ni a qué te suena la patria potestad, es la patria potestad de algo, pero no me, ahora mismo me coges fuera de juego. Ese algo es, pues yo creo que la cosa más importante. Creo que era fácil, ¿no? Porque es un término que escuchamos mucho. Claro, por eso, esa es la finalidad que tiene este espacio de las palabras jurídicas, porque hay veces que en prensa o coloquialmente escuchamos terminología procesal, terminología jurídica, que utilizamos a veces sin saber muy bien a qué se refiere. Y tú mismo acabas de poner el ejemplo de la palabra que traemos hoy, patria potestad. Pues la patria potestad de algo, como tú decías, ese algo creo que es lo más importante que tenemos los padres, que son los hijos. Uh-huh. La patria potestad es siempre sobre los hijos. La patria potestad es el conjunto de deberes, de facultades, de derechos, de obligaciones, de atribuciones. Es un haz de derechos y facultades y de deberes y obligaciones que tienen los padres, padre o madre, sobre los hijos. Entonces, es independiente de si los padres están casados, si el hijo ha nacido dentro o fuera del matrimonio, si los padres están divorciados, si uno de ellos o los dos tienen la guardia y custodia. La patria potestad está por encima de esa guardia y custodia, y si quieres, pues podemos aclarar, porque es algo que llama muchas veces a error, y yo en las consultas que tengo con mis clientes cuando deciden poner fin a su relación, y claro, a hijos de por medio, es lo primero que intento que les quede claro, la diferencia entre la patria potestad y la custodia de los hijos. Uh-huh. ¿Qué obligaciones, qué deberes, qué derechos tiene un padre sobre una madre, en este caso también sobre un hijo? El principal deber que tiene es el cuidarlos y alimentarlos. Y decíamos que lo del alimento, ¿no? Uh-huh. No solo se refiere a la alimentación como tal, sino que a otra serie de cosas, ¿no? El término alimento es no solamente se refiere a la comida, sino que en derecho el término alimento se refiere a todo lo que se necesita para el desarrollo de una persona y que sean imprescindibles para el desenvolvimiento de esa persona con total dignidad. Hablamos de comida, de techo, de medicamentos, de vestido, de todo, de cualquier cosa que necesite esa persona para desenvolverse en la sociedad y para llevar una vida digna. En el caso de los hijos, el alimento, como tantas veces hemos hablado en el programa, pues cuando se establece una pensión de alimentos, en ella, con esa cantidad que se asigna, que debe pagar el progenitor no custodio, se calcula todo lo que el niño necesita. Uh-huh. Actividades extraescolares, calzado, vestido, comida, suministro, a excepción de determinados gastos que por su carácter de extraordinario, por no ser periódicos, por no ser previsibles, uh-huh. pues no entran dentro de esa pensión de alimentos, como pudieran ser pues un gasto médico que no esté cubierto por la Seguridad Social, o una ortodoncia, o cualquier tipo de cosas que, bueno, que en principio no están previstas en la uh-huh. en la vida del niño, que pueden venir en cualquier momento. Pero bueno, nos estamos desviando del tema y te proponía explicar sí. a los oyentes y a ti también las diferencias eso entre la patria potestad y la custodia. Cuéntanos. La patria potestad se refiere a situaciones importantes en la vida del menor de edad. Cuando hablamos de patria potestad siempre tenemos que tener presente que nos estamos dirigiendo a menores de edad no emancipados, que no han alcanzado la mayoría de edad o que no se han emancipado. Porque es que ya con la entrada en vigor de la ley 8/2021 de junio, que entró en vigor el 3 de septiembre, de modificación de la ley civil y procesal para el desarrollo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la patria potestad prorrogada ha desaparecido. Por lo tanto, siempre hablamos de patria potestad cuando estamos ante menores de edad. Y esa patria potestad está dirigida o está pensada para las situaciones principales o más importantes de la vida de un niño, como por ejemplo el cambio de apellidos, el cambio de domicilio, la educación, qué tipo de educación vamos a optar, una educación pública, privada, religiosa, laica, todo ese tipo de cuestiones que deben de decidir ambos progenitores, los dos. Aunque uno de ellos no tenga la custodia del menor. Sí. Una intervención quirúrgica, un tratamiento médico, necesita la autorización de ambos progenitores. De hecho, para sacar del país a un menor de edad que vaya con uno solo de los progenitores, necesita la autorización de ambos, hasta ese punto. Entonces, la patria potestad está referida a esos ámbitos de la vida de la persona que requieran una decisión importante, ¿eh? Que vaya a afectar al desarrollo de esa persona. Y aunque no tenga la custodia, sí tiene derecho a decidir sobre ello. Derecho y obligación. Claro, cuando decíamos, claro, las obligaciones y los deberes más o menos pues pueden quedar claros, pero cuando hablamos de derecho, ¿qué es el derecho a decidir, Julia, o qué otros derechos? El derecho a decidir sobre la vida de ese niño, porque las decisiones cuando hay menores de edad la toman los padres, el derecho a estar en compañía de sus hijos, el derecho a disfrutar de ello, el derecho también, ¿por qué no decirlo?, el derecho a tomar decisiones, porque a veces se puede entender como un deber, pero en algunas circunstancias lo tenemos que ver como un derecho que tienen ambos progenitores. Uh-huh. Esa es la patria potestad. Y en cambio la custodia se refiere a situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué tipo de ropa van a llevar? ¿Más deportiva, menos deportiva? ¿Más arreglado, menos arreglado? ¿Qué tipo de comida? ¿A qué hora, cuántas horas van a dormir? ¿Quién los va a llevar al colegio? ¿Van a estar en comedor o no van a estar en comedor? Situaciones de la vida cotidiana que necesitan de una respuesta, que no es posible ese desarrollo si a cada instante tenemos que preguntarnos un progenitor a otro qué decisión vamos a tomar. Pues esas decisiones la toma quien tenga la custodia del menor. Otra cosa es que haya custodia compartida y en ese caso, pues claro, esas decisiones las tienen que tomar ambos. Pero por operativa, pues quien tiene la custodia de esos menores, de ese menor, de esos menores, es el que toma las decisiones de su vida cotidiana. Eso, a eso se refiere la custodia compartida, la guardia y custodia. Uh-huh. Bueno, yo creo que ha quedado bien claro y sobre todo eso, ¿no? Yo el poder de decisión sí que lo veo más como un derecho que como un deber o una obligación. De hecho, es el derecho más claro, ¿no?, que puedo ver en esta situación. Bueno, pues fíjate que como vivimos en una sociedad que se cuestiona absolutamente todo por parte de incluso determinadas instancias políticas o institucionales, los últimos años se ha puesto en duda la patria potestad, uh-huh. que yo creo que es algo sagrado que tienen los padres, lo creo yo y lo cree la legislación que tenemos actual. Evidentemente ese poder de decisión tiene unos límites, uh-huh. que es el bienestar del menor. Tú no puedes decidir sobre la vida de ese niño, no puedes matarlo, claro. O sea, hablamos siempre teniendo en cuenta, respetando unos límites básicos del sentido común. Pero en el resto de circunstancias son los padres los que tienen que decidir pues qué educación le dan, qué valores le dan, y sin que tenga que inmiscuirse ningún poder público. Uh-huh. Y yo creo que en los últimos años esto se está poniendo en duda. Entonces, sí, yo creo que los padres debemos de luchar porque se respeten nuestras decisiones respecto de nuestros hijos. Uh-huh. Sobre todo porque al final el que sufre más es el hijo. Y llegado el caso a los padres, porque, bueno, si tú decides que la educación que le vas a dar es la mejor para que no sea, por ejemplo, un futuro delincuente, imagina, lo haces pensando que incluso a ti te puede afectar, porque tener personas que agredan o que destrocen el mobiliario público cuando son menores de edad, al final a quien le toca pagar es al padre. Uh-huh. Y es que incluso hasta ese punto llega la patria potestad, ¿no? Es decir, yo soy responsable incluso de los actos que cometa mi hijo cuando es menor de edad. Uh-huh. Entonces, pues esa responsabilidad que tenemos los padres también debe de estar amparada por los derechos que tenemos también sobre los niños. Uh-huh. Y sobre las decisiones que vamos a tomar respecto de su educación. Uh-huh. Pensando siempre en lo mejor para ellos. Pues sí que tenía mucho que explicar acerca de la patria potestad y sobre todo la diferencia con la custodia. A la Q nos vamos a ir. Venga, Julia, ¿cuál vamos. Es la palabra que nos tiene, el término que nos tienes preparados con la Q? Hay uno que yo más o menos me lo puedo oler. Venga, vamos. Porque el que más se me viene a la mente, el primero que se me viene a la mente es la querella. Pues sí, tenía preparada la palabra querella. Sí. Hay varios, pero casi todos eran latinajos, sí. Es verdad que con la Q me ha costado elegir. Pero bueno, como le vamos a dar otra vuelta al diccionario, igual para cuando te pasemos a la Z y volvamos a empezar, podemos coger aforismos latinos, bueno, que también puede ser enriquecedor. Pero con la Q he pensado que, bueno, hacemos un cambio de tercio en el argot taurino y pasamos de la jurisdicción civil, de la materia civil, como es la patria potestad, a la penal. A la penal. Yo te iba a intentar explicar con mis palabras lo que entiendo yo que es una querella. Cuando se habla de demanda, de denuncia o de querella, la querella es la que va por esa vía, ¿no? Por la vía penal, ¿no? Cuando hablamos de una, no sé si está bien dicho, ¿no? Una demanda penal o una denuncia por un proceso penal es cuando hablamos de querella, ¿no? Vale, las demandas son civiles, que ya lo habíamos, civiles, contenciosas administrativas, también tenemos la terminología demanda y laborales. Uh-huh. Y para el derecho penal, para la jurisdicción penal, no tenemos demandas, tenemos querellas y denuncias. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la querella es la, digamos que es una denuncia, voy a simplificarlo, con una serie de requisitos formales. Es decir, en una denuncia nosotros lo que hacemos es poner en conocimiento bien del juzgado o bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad la comisión de un delito. Simplemente nosotros estamos presenciando ahora mismo en la calle que se está perpetrando un delito, bien porque estamos viendo que alguien de manera flagrante está traficando con droga o porque vemos que se le está pegando a alguna persona, un menor de edad, una mujer, un hombre, una pelea, pues vamos y lo ponemos en o se está un robo. Robando un coche, por ejemplo, una vivienda, y vamos y lo ponemos en conocimiento de la autoridad, de la Guardia Civil. Y estamos formalizando de esa manera tan sencilla, de manera verbal, aunque nos la recogen por escrito, una denuncia. Vale, pero la querella es también el poner en conocimiento de la autoridad judicial una serie de hechos delictivos, pero tiene que ir por escrito, solamente se interpone ante el juzgado, y además necesita de la firma de abogado y procurador. Se puede utilizar para cualquier delito, pero está especialmente indicada para los delitos de carácter privado, ¿vale? Que son las injurias y las calumnias, que solamente son perseguibles por la persona perjudicada, ¿vale? Por eso se llaman delitos privados. La diferencia es muy sencilla. Acabo de poner varios ejemplos cuando he hablado antes de la denuncia de delitos públicos o semipúblicos. El uh-huh. tráfico de drogas es un delito público y el robo es un delito semipúblico. O una agresión es un delito semipúblico. Es decir, en el delito público cualquier persona, aunque no esté implicada, puede denunciar. Uh-huh. En el delito semipúblico, en el delito semipúblico puede denunciar solo la persona perjudicada, ¿vale? Pero el procedimiento puede seguir sin que se persone como acusación particular. Puede continuar, aunque él retire la denuncia. Uh-huh. ¿Vale? Y en el delito privado, que es la querella, es la que se tiene que formalizar por querella, solamente es perseguible si a instancias del perjudicado y en el momento en que perdona al agresor, al calumniador o al injuriador, el procedimiento se archiva. Esos son los tres tipos de delito y como la querella, que es como una denuncia con una serie de requisitos formales, está especialmente indicada para los delitos privados. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Cuando vemos en los programas, a mí me hace mucha gracia porque lo veo muy de programa del corazón, la querella, ¿no? Cuando se están hablando unos de otros y le dicen, pues te voy a poner una querella por injuria y por calumnia, ¿no? Es un poco por esa línea. Claro, en ese tipo de programa que lo que se producen son eso, injurias y calumnias, la única manera que tienen de decir que van a poner en los hechos en conocimiento de la autoridad judicial es la querella. Por lo tanto, mira, para una vez que en esos programas utilizan la forma procesal correcto, adecuada, pues mira, fenomenal. Pues esas son los dos términos, ¿no? Los dos conceptos que teníamos preparados para hoy. Y la segunda parte del programa, mientras esperamos que pueda llegar o no alguna consulta de nuestros oyentes, va en relación a dos noticias. Una de carácter penal, Julia, precisamente, y otra de carácter laboral, que siempre suele tener pues mucho recorrido en este programa. En la que al apartado penal se refiere, el titular de la noticia nos dice así: el Tribunal Supremo considera delito difundir imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afecten gravemente a su intimidad. ¿Qué nos quiere decir este titular, Julia? Tratamos muy pocas veces de derecho penal en el programa, pero he traído esta noticia porque es la primera vez que el Tribunal Supremo aplica el artículo 197.7, que fue introducido con la reforma introducida en el año 2015, que el tenor literal es el siguiente. Y digo que traigo este artículo porque cualquiera de nosotros se puede ver envuelto en este tipo penal, con la ampliación que ha hecho, con la interpretación amplia que ha hecho el Tribunal Supremo al dictar esta sentencia. El artículo dice lo siguiente: se castigará con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses al que, sin autorización de la persona afectada, es decir, la persona que sale en la foto o en el vídeo, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera tenido con su anuencia, es decir, con su consentimiento, en un domicilio o en un cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Cuando su divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal, cuando menoscabe, pues, no sé, te pillan desnudo o teniendo relaciones con alguien o cualquier circunstancia de fotos obtenidas que menoscaben tu intimidad, ¿no? Entonces, lo novedoso de esta interpretación que hace el Supremo es que establece esa obtención en el domicilio, diciendo que cree que el legislador lo que quiso poner aquí no era tanto algo locativo de un sitio en concreto, sino que incluso si a mí me llega una foto de alguien, por ejemplo, una foto de un desnudo de una persona que me la manda, yo no puedo reenviarla a otra persona, aunque esa foto no la haya yo obtenido, sino que me ha llegado. Hace una interpretación muy amplia del 197 y además le tira de las orejas al legislador y le dice que la redacción del artículo es penosa. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta, en una modificación que se hace en el año 2015, en pleno apogeo de la mensajería instantánea y de las redes sociales, la obtención de ese tipo de fotos. No porque yo la haya grabado o la haya tomado, sino porque me haya llegado por WhatsApp, por Telegram, como sea, por un mensaje privado de Twitter. Y el supuesto de hecho es el siguiente: un señor recibe una fotografía de una amiga desnuda y no se le ocurre otra cosa que mandarle esa fotografía a la pareja de su amiga. Entonces, claro, eso le ha reportado una serie de perjuicios, evidentemente, pues ruptura o daños morales, porque, claro, tú tienes tu pareja y resulta que a tu pareja le llega una foto tuya desnudo de un amigo, como que tú le has mandado esa foto, viene por ahí. Y establece el Tribunal Supremo una multa de 1.080 euros de indemnización, más, bueno, toda el pago, la multa, ¿no? La multa es de 1.080 euros y no sé si además se han establecido responsabilidades civiles. El ponente de esta sentencia es el presidente de la sala, que a los oyentes les sonará, es don Manuel Marchena, que fue, sí. Lo conocemos por el procedimiento, por el proceso contra el referéndum ilegal de Cataluña. Yo es que prefiero utilizar palabras castellanas. Entonces, don Manuel Marchena, pues hace una crítica a la redacción que tiene el artículo, porque establece que si tenemos en cuenta y aplicamos microliteralmente palabras textuales de la sentencia, el concepto de domicilio, tal y como viene establecido en el artículo 40 del Código Civil, quedarían impunes un montón de situaciones como las que estamos analizando ahora mismo. Uh-huh. Incluso si la imagen está obtenida en un hotel, quedamos claro. Tú y yo en un hotel, nos hacemos fotos, igual, pues como no están obtenidas en el domicilio, no entran dentro del ámbito de aplicación del 197.7. Uh-huh. Entonces me parecía interesante porque, hombre, si nos llegan fotos... Pero es que es peligrosísimo todo esto que cuentas porque, claro. Bueno, por todo eso que dices, ¿no? Con la mensajería instantánea, claro. Con el ritmo al que se difunden o se pueden difundir ciertos documentos, es peligrosísimo todo esto. Bueno, tenemos el caso que estuvimos analizando, creo que fue antes del confinamiento, uno de los últimos programas que tuvimos en directo hace dos temporadas, de una chica que se suicidó en un centro de trabajo porque se difundieron unas imágenes suyas, no sé si manteniendo relaciones con un compañero, sí. O algo parecido a lo que estoy contando. Lo recuerdo, sí. Entonces estuvimos analizándolo esa semana porque fue algo que nos traumatizó a todos, fue algo que nos impactó como hasta el punto de perder la vida por el error de mandar una foto que no tenías que haber mandado y desde luego no a la persona adecuada, y se difundió por todo el centro de trabajo, era una fábrica de coches, creo, y bueno, pues miles de trabajadores tenían la foto de esta señora, que no sé si era desnuda o en un momento de íntimo. Entonces, esto es lo que ha venido a decir la sentencia, bueno, podemos aplicar esto de manera muy literal, microliteral, dice la sentencia, porque entonces es que la sociedad va por delante y tenemos que aplicar el derecho a las nuevas circunstancias, y esto se la ha dejado atrás el legislador. Cuidado con eso también, porque el derecho penal requiere una mínima intervención. Uh-huh. Y debe ser muy escrupuloso a la hora de aplicar supuesto de hecho y el delito y lo que ocurre. Y yo creo que aquí se han extendido con lógica, pero lo que debería hacer el legislador es modificar el artículo, evidentemente, uh-huh. para no tener problemas, porque visto así se quedan fuera un montón de situaciones. Uh-huh. Y esto, bueno, puede sentar precedentes, jurisprudencia. Es la primera sentencia, pero por supuesto ante la duda cualquier juzgado de lo penal puede aplicar esta teoría si lo cree conveniente dependiendo de la situación y uh-huh. del caso en concreto. Va a tirar por ahí, ¿no? Seguramente, seguro. Para no dejar impune determinadas situaciones. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que es algo, una situación en la que nos podemos ver casi a diario, ¿no? A ver, no tanto como a diario, pero sí es verdad que eso de... está a la orden del día, ¿no? El tema de la difusión de imágenes íntimas y tal, y hay que tener mucho cuidado precisamente por esto. Sí, de hecho, la sentencia utiliza una terminología, bueno, no quiero ser explícita porque estamos en horario infantil, sí. Pero una terminología de prácticas que yo desconocía por completo, sobre amantes despechados o parejas despechadas que utilizan determinadas fotografías que han, pues se han tomado en su intimidad y las difunden y bueno, esto estaba pensado para este tipo de situaciones, pero que si nos llega algo de alguien entendemos que podría vulnerar o dañar su imagen por ser fotos o grabaciones subiditas de tono, pues que lo que tenemos que hacer es inmediatamente borrarlas y desde luego nunca reenviarlas, nunca, jamás. Uh-huh. Es lo último. Primero por educación y por respeto, pero bueno, porque además nos podemos ver envueltos en un delito. Porque es un delito, claro. Claro, uh-huh. Pero en esta interpretación sí, uh-huh. lo es. Bueno, pues queda claro también esa noticia de ámbito penal que queríamos abordar en el día de hoy y nos queda tiempo para una última noticia que nos dice, cuyo titular nos dice lo siguiente, Julia. La justicia declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro. Sí. ¿Qué es lo novedoso de todo pues esto? Pues lo novedoso es que además es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, uh-huh. es una sentencia que nos está cercana a nosotros. Lo novedoso de esto es que la protección a la embarazada se extiende al momento previo de la concepción. La mujer embarazada en el trabajo, en el ámbito laboral, está muy, muy protegida, porque cualquier decisión que se tome contra ella, sobre todo si lleva aparejada la extinción de la relación laboral, uh-huh, es susceptible de ser declarada nula por el simple hecho de estar embarazada. ¿Por qué? Porque atenta contra el derecho a la igualdad, el artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales, y por tanto, si tú despides a una señora embarazada, estás provocando una discriminación. El señor no se puede quedar embarazado, la señora sí. Entonces se aplica esta doctrina, para proteger las situaciones de embarazo. A mí, cuando muchas veces me dicen, estoy embarazada y no quiero que en mi empresa lo sepan, y yo siempre recomiendo, pongo un cartel y manda un correo masivo, que se entere todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que en el momento que estás embarazada, tu situación en la empresa está más protegida frente a cualquier decisión del empresario. Entonces, hay que cambiar la mentalidad lo diría desde el minuto uno. No, uh-huh, es que voy al médico y así como el empresario jamás tiene que saber para qué vamos al médico, si vamos a hacernos la primera analítica, vamos, es que lo pondría hasta, lo mandaría a Recursos Humanos, el correo. ¿Para qué? Pues porque desde ese momento estoy protegida. Ahora, si estoy embarazada y me despiden, pero la empresa no sabía nada o se ha enterado de aquella manera, no puedo demostrar que lo sabía, no puedo impugnar el despido por nulidad. Pero, que la nulidad lo que implica es la readmisión inmediata, porque uh-huh, esa decisión extintiva no ha existido, no existe, es nula. Julia, ¿y qué pasa aquí? Porque claro, vamos a traernos a nuestro terreno, al terreno local, al terreno de los contratos temporales dentro de cada grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer una mujer que en este caso se queda embarazada y sabe que su contrato tiene fecha de caducidad cercana? Pues mira, si tiene fecha de caducidad cercana, la va a tener con o sin el embarazo. Pero es que lo bonito de esta sentencia es que la señora que estaba en tratamiento por fecundación in vitro y que la despidieron, tenía un contrato temporal. Y lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha dicho, ojo, que aquí lo que había encubierto era una contratación indefinida. Había un montón de contratos temporales concatenados que estaban hechos en fraude de ley y, por tanto, esta señora pues tenía el carácter de hay que mirarle la antigüedad desde el primer contrato que tuvo. Y esto es un ayuntamiento, ¿eh? Que estas situaciones también se dan en el sector público, ¿eh? En la administración se producen situaciones de este tipo. Y esta señora es una trabajadora de una escuela infantil que depende de un ayuntamiento, uh-huh, andaluz. No sé cuál es, ni nos interesa, puede ser cualquiera. Porque muchas veces echamos en cara al sector privado situaciones de precariedad y de fraude de ley. Pero es que la administración también comete este tipo de abusos. Y aquí tenemos para muestra un botón, una sentencia con una nulidad por un despido por vulnerar el artículo 14 de la Constitución y que además se ha reconocido una antigüedad a la trabajadora desde el primer contrato temporal que tuvo, a pesar de que el último contrato pues tenía una antigüedad reciente, porque yo creo que la contratarían pues para cada curso escolar, haría un contratito De nueve meses, de tres meses, de seis meses. Bueno, pues el tribunal ha dicho que no. Antigüedad desde el minuto que puso el pie en la empresa. Uh-huh. Y la han tenido, la han readmitido y claro, ahora ya con su antigüedad y con su carácter indefinido y por supuesto ya con su baja porque estaba de baja por riesgo y porque los tratamientos de fecundación comportan una serie de riesgos para ella y bueno, pues ya está, lo ha conseguido. Decías lo bonito de esta sentencia en sí es bonita. Sí, hombre, qué cursi, ¿no? Hablar de sentencia bonita sí, o no, pero bueno, creo que es como muy completa, ¿no? Muy sí, completita y muy novedosa, porque es verdad que es arriesgado, pero aquí la magistrada o el magistrado que ha conocido del asunto ha dicho, bueno, es el Tribunal Superior, son varios, han dicho, no, la protección, no solo desde el momento de la concepción, sino que si tú estás en un tratamiento de fertilidad, también se te debe proteger como mujer, porque si no se estaría provocando una vulneración del artículo 14. Uh-huh. Un señor no se somete a un tratamiento de fecundación. Claro. Una señora sí, y comporta que a veces te tengas que dar de baja por uh-huh. ese motivo. Entonces, bueno, pues la empresa lo sabía y el juzgado o el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que la causa extintiva, a pesar de que la empresa dijo que era por un despido objetivo, ¿vale? Claro, ¿qué pasó? Que dijo que era un despido objetivo, pero es que contrató a otra persona en el puesto de esta mujer. O sea que... Entonces, claro, no hay despido objetivo, nada, y lo que había era una discriminación y a ti te han despedido porque te estabas quedando, te ibas embarazada. A quedar embarazada y a la calle. Bueno, pues te iba a decir que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero más claro que lo has dicho tú, ¿no? Que si te quedaras embarazada, pues lo que haría es ponerle el correo, poner en copia hasta recursos humanos, ¿no? Pues yo creo que poco a más ver, que añadir. Hablo desde mi punto de vista jurídico. Luego, claro, por supuesto, el derecho a la intimidad es intocable. A mí no me tienen por qué obligar a decir la situación en la que me encuentro, pero dado que la situación de una embarazada en una empresa está protegida, entiendo que lo mejor es que la empresa lo sepa cuanto antes. Uh-huh. ¿Para qué? Porque yo me curo en salud, si me despiden puedo poner una demanda por nulidad. Uh-huh. Y me tienen que readmitir si lo gano. Y además, en el caso de nulidad, se invierte la carga de la prueba. Es la empresa la que tiene que demostrar que me han despedido por causa objetiva y no porque yo estaba embarazada. Uh-huh. Entonces, entiendo desde mi punto de vista jurídico que lo mejor es que lo sepan cuanto antes. Uh-huh. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, Julia. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, bueno, que estamos abiertos siempre a que los oyentes nos hagan preguntas. Últimamente parece que están más tranquilitos, ¿no? Sí, está bueno, la cosa, al menos hoy, ¿no? Llevamos unos programas que sí, que estaban compartiendo sus inquietudes o estaban trasladándonos sus cuestiones. Hoy, de momento, pues claro, no nos ha llegado nada. De todas formas, pues les recordamos que lo pueden hacer durante toda la semana, que no tiene que ser durante este espacio, porque así a ti te da también tiempo a venir con una base y un fundamento que a lo mejor no lo tienes en la cabeza como ser humano que eres, ¿no? Ya, no, hombre, no soy una Wikipedia jurídica, por Dios. Sino lo que a veces nos quedamos tú y yo con la sensación, igual que a lo mejor los temas pues no resulten del interés, entonces bueno, que incluso si no nos proponen consultas, pues temas a tratar con carácter general, que sean de interés de algún que otro oyente y se sacan aquí para que sea el programa lo más ameno posible. A mí me da que esto de las embarazadas, esto de los contratos temporales y demás, ha sido de interés para la audiencia. Pues yo me alegro. Julia Rodríguez, del despacho UCE Asociado, gracias por estar con nosotros una semana más. A vosotros. Radio Urique. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? Busca